Vista de la Universidad Veracruzana. Escucha. Conoce. Transforma. Radio UV presenta Púrpura. Deconstruyendo imaginarios, buscando igualdad. Una producción de Radio UV 90.5 FM con Brisa Gómez. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a Púrpura esta mañana, este jueves 7 de noviembre. Yo soy Brenda Coronado en lugar de mi compañera y amiga Brisa Gómez, a quien le mandamos un saludo. Está comisionada en otro lugar fuera de Jalapa, así es que, bueno, muchísimas gracias por sintonizarnos, por quedarse con nosotras y, bueno, un saludo y un abrazo a Brisa Gómez y a todo el equipo de Radio Universidad Veracruzana que también están en esta diligencia. Y bueno, a todos ustedes es un placer saludarles. La verdad es que hoy me siento muy contenta de poder tener la oportunidad de compartir micrófonos con nuestra invitada. Ella es una mujer muy preparada, muy inteligente, a quien admiro mucho. Es una gran inspiración, activista feminista, que la verdad está haciendo cosas muy interesantes de las cuales vamos a platicar esta tarde, esta mañana, perdón. Marcela Dolores Guerra Osorno, bienvenida. ¿Cómo Muchas estás? Muchas gracias, Brenda. Hasta que se me hizo estar aquí contigo. La verdad es que también estoy muy feliz. También le mando muchos saludos a Brisa, desde donde nos esté escuchando. Y pues, adelante. Efectivamente. Bueno, Marcela, eres de formación mercadóloga, pero tienes dos maestrías. Una en administración pública, tengo entendido. Políticas públicas y género. Exacto. Sí. Y otra en estadística. Sí. Y es precisamente el tema que nos aborda el día de hoy, la estadística con perspectiva de género. Porque de pronto puede sonar como, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Pero en realidad es sumamente importante. Marcela, empezaría con esa pregunta. ¿Qué es la estadística con perspectiva de género? Es la forma de incorporar la perspectiva de género a un proceso como lo es la estadística, que es muy importante en la administración pública para tomar decisiones, en las investigaciones, porque es un proceso que va desde la recolección de los datos, la sistematización de los mismos, el análisis, interpretación y toma de decisiones. Entonces, es un proceso bastante amplio el que enmarca la estadística. En cada uno hay sus metodologías, hay sus modelos, y lo importante de la estadística con perspectiva de género es cómo incluir en cada una de estas etapas la perspectiva de género para poder visibilizar las desigualdades entre hombres y mujeres, pero también al interior de las propias mujeres y también visibilizar que hay una diversidad de mujeres. Por supuesto, que ahí está como la parte muy importante, porque de pronto parece que los números son neutros, ¿no? Claro. Y tendemos a pensar que cómo puede ser posible que haya una tendencia si son números, si son estadísticas. ¿Cómo suceden las tendencias? ¿Cómo suceden los sesgos, sobre todo en temas de género? Los sesgos, creo que lo podemos encontrar en cada una de las etapas. Puede ir desde la falta de un instrumento, como puede ser un cuestionario o en las entrevistas para recolectar la información, que no se desagreguen ciertas variables. Entonces, se empieza a visibilizar la problemática. Entonces, caso muy particular, por ejemplo, cuando estaba el delito por homicidio y antes de que se tipificara el feminicidio, pues todo se metía en el mismo saco. Es decir, los homicidios de hombres y mujeres eran iguales, pero entonces no se podía visibilizar que ocurrían características muy particulares con los asesinatos de las mujeres. Cuando se tipifica el delito por feminicidio, entonces sí permite ya desagregar la cifra, y esta desagregación de la cifra permite justo eso, o sea, visibilizar, darle un rostro a una problemática que tiene particularidades muy específicas y que sí necesita una solución también distinta al grueso de los homicidios. Entonces, básicamente lo que nos permite es visibilizar En política pública incluso es muy importante porque hay que diferenciar cuando es un problema público y cuando es un problema privado o particular. Entonces, para poder visibilizar que efectivamente es un problema público, tenemos que ver que no sucede nada más aquí o nada más en el norte, sino que es algo que se está generando y está generando una problemática grande. Entonces, claro, las cifras nos ayudan justo a eso, a visibilizar, a darle un rostro a las problemáticas. Claro, y teniendo muy en cuenta esta posible tendencia, ¿no?, a utilizar los números para decir lo que nos conviene, que también sucede. Sí, ahí me he encontrado varias cuestiones. Hay gente que claro que lo hace, sobre todo en el ámbito político, que lo ocupan como en una narrativa en donde se justifica o la cifra se vuelve como un argumento para golpear a alguien más. Claro. Lo cierto es que la estadística es, la interpretación se puede prestar a utilizarla justo de dos lados distintos. Por eso yo abogo también mucho porque haya una cultura básica de estadística en donde tanto las mujeres como los hombres seamos capaces de diferenciar en qué momento se está ocupando incorrectamente un dato, porque las estadísticas tienen márgenes de error. Entonces a veces como que vienen con letritas pequeñas. Claro. Los informes vienen con esas letritas pequeñas que a veces si no las preguntamos, si no las informan, desconocemos cuál es la interpretación o en qué contexto se están dando esas cifras. Entonces yo sí abogo porque en general como ciudadanos y como ciudadanas tengamos una cultura básica de estadística. Si a eso le incluimos también nociones básicas de género, digo, qué mejor, ¿no? Nos permite justo poder dar lectura a muchas cosas que ocurren en los medios de comunicación, muchos discursos, muchas narrativas y ser más críticos en ese sentido. Por supuesto, y pensando en que justo estamos en un ambiente universitario, todos los alumnos, alumnas de todos los niveles de la universidad, en algún momento necesitamos recolectar datos y sistematizarlos, ¿no? Claro. Y entonces esta falta de conocimientos estadísticos pueden generar grandes errores en nuestros trabajos, en nuestras investigaciones, y eso puede ser muy grave, ¿no? Claro. Digo, hay personas que, como lo mencionaba anteriormente, lo hacen con un dolo de desinformar. Claro. Y hay personas que genuinamente lo hacen en su desconocimiento del tema. Claro. A esas personas son a quienes yo constantemente invito a que nos sumemos y aprendamos de manera conjunta. Yo al margen de que estudié la maestría, tengo montones que aprender en el área de estadística. Es algo que me encanta y que creo que efectivamente lo que mencionas es bien importante. O sea, no perder de vista que es una herramienta sumamente importante independientemente del área en la que te encuentres y en la que te desempeñes. Claro, sobre todo pensando en áreas sociales, por ejemplo, que de pronto se tiene este prejuicio hacia la estadística y se piensa que por ser trabajos cualitativos o más de entrevista, que no lo vamos a necesitar, pero también la estadística se aplica a métodos cualitativos. Claro, porque aparte, esa es una de las preguntas, de las primeras que me hacen incluso cuando doy los talleres, este nervio o esta renuencia a decir, bueno, es que la estadística es cuantitativa, no es cualitativa. Y les digo, bueno, cuidado, hay variables cuantitativas y hay variables cualitativas, y la estadística estudia ambas. Me he topado con currículas que no tienen, sobre todo en ciencias sociales, que no tienen o ya no llevan en la carrera estadística. Ajá. Y en la estadística hay algo que veo mucho en las carreras de ciencias sociales, es que hacen muchos instrumentos para recolectar datos, como son los cuestionarios. Ahí está la estadística, o sea, en el diseño del cuestionario, porque eventualmente lo que tú recolectes, la información que tú quieras juntar, la tienes que sistematizar y lleva un proceso muy particular la sistematización que sí necesitas de estadística. Claro. Entonces a veces no pensamos en este otro lado de la estadística como medida o una herramienta para medir variables cualitativas, pero sí lo es. Por supuesto. Marce, ¿cómo llegaste tú a este punto de decir necesito estos conocimientos? No sé si en la carrera de mercadotecnia los llevan, supongo que sí, porque hay todo un análisis de mercados, pero ¿cómo llegaste a ello y cómo le metiste la perspectiva de género? ¿Ya era así la maestría? Pues fue como que por etapas, porque mi formación es un tanto como mosaico. Me gustan, la verdad es que creo que todas las carreras abonan y son muy integrales. Entonces, pues, sí, efectivamente estudié mercadotecnia. Digo, jamás me gustó la mercadotecnia comercial, siempre me gustó la mercadotecnia gubernamental o la social. Pero efectivamente, durante toda la carrera llevamos materias que tienen que ver con estadística, como es propiamente estadística o investigación de mercados o análisis del consumidor. Y nos enseñan paqueterías, nada más que esas paqueterías eran como las más sencillitas, como SPSS, que digo, ya hay otras herramientas que son mejores, pero digo, siempre me gustaron los números. Eventualmente estudié la maestría en políticas públicas y género, y fue durante la maestría de políticas públicas y género, tuve un maestro en Flaxo, Rodrigo Elena Salazar, que es excelente en indicadores de género. A mí me encantaba cómo daba las clases y empecé a ver, me pudo transmitir el por qué era importante. Y yo creo que ahí fue cuando dije, claro, o sea, necesito estudiar estadística para poder visibilizar que hay un problema público y por qué. Algo que siempre refiero es que en política pública el recurso es limitado y no me canso de decirlo. En política pública, cada peso tiene que ir destinado a un programa, a una actividad, a algo. Y tenemos que tomar decisiones. Decir, ¿le voy a dar al programa A o le voy a dar al programa B o le voy a dar a los dos en la misma proporción? Entonces, para tomar esas decisiones es como muy importante visibilizar cuál tiene un problema más grave, por así decirlo, valga la redundancia, pero las estadísticas nos ayudan totalmente a esto y fue ya después que decidí estudiar la maestría en estadística. ¿Qué se llama así? ¿Maestría en estadística? Sí, es maestría en ciencias en estadística. Ya después había la opción de tener una especialización, ya sea en estadística aplicada. Yo en lo particular decidí por ciencia de datos. Ahí fue cuando empecé a especializarme más en el uso de R, que es uno de los softwares que a mí me ha encantado. Pero sí, justo, ya tenía yo nociones de cuestiones de género. Claro. Y eso me permitió incluso como sacarle más jugo a la maestría en estadística. Por supuesto. Porque ya tenía yo más esta noción previa, a diferencia de cuando entras a una carrera de estadística, pero igual y no tuviste algún otro parámetro de comunicación, de política pública y género, de antropología. Entonces, sí, ahí yo creo que lo ideal sería que estudies una carrera y ya después si quieras hacer una especialización o una maestría en estadística. En eso, claro. Y mi pregunta iba muy dirigida hacia esta noción de las ciencias exactas, sobre todo, donde se piensa que hay neutralidad y objetividad, ¿no? Que la verdad es que no es posible. No podemos hacer ciencia objetiva y neutra porque somos seres sexuados y somos seres generizados. Y entonces tenemos una postura y un contexto y una visión muy particular, ¿no? Entonces, ¿qué tan difícil fue para ti integrarlo? ¿Hubo algún tipo de choque ahí con los compañeros, con los maestros, cuando empezaste a trabajar tema de género? Bueno, la maestría la estudié en el extranjero. Fuimos un grupo pequeño, los que iniciamos éramos aproximadamente 6. Yo creo que la maestría me ayudó muchísimo. Sí tuve como un rezago en la parte como de los modelos y de la cuestión más de las matemáticas, porque digo, aparte fue la adaptación en otro idioma, en otro país, en otra cultura, y me tomó tiempo esa parte, pero lo cierto es que algo que siempre me pasaba cuando tenía que hacer presentaciones, siempre tomaba algún tema que tuviera que ver con el contexto mexicano y las desigualdades. Me aboqué mucho también en cuestiones de feminicidio cuando hacía presentaciones de proyectos y de embarazo en niñas de 10 a 14 años de edad. Lo cierto es que tenían una mentalidad muy abierta. Sí se impactaban mucho de la situación de lo que estaba ocurriendo en México, pero digo, fue bastante fácil el camino con mis compañeros, con mis compañeras. Les parecía increíble lo que estaba sucediendo, pero algo que también, por ejemplo, me pasaba y que me di cuenta que es distinto el contexto mexicano del contexto estadounidense, uh-huh. era justo la disponibilidad de los datos. Claro. Porque mis compañeros y mis compañeras, cuando tenían que hacer algún proyecto, ya tenían los datos ahí en internet, en uh-huh. una página, accedían y todo, eran datos abiertos. Y aquí en México era darme de topes para poder conseguir la información como yo la necesitaba. Uh-huh. Porque había mucha información que no estaba desagregada por hombres y por mujeres, porque había información que igual y no desagregaban por edad, que no estaban los datos abiertos, uh-huh. que es como generalmente vemos tipo una hoja de Excel y que vienen todas las variables de todas las observaciones de todas las personas. Uh-huh. Entonces, ahí sí encontré una problemática y lo podía yo comparar con mis compañeros que tenían acceso a información muchísimo más rápido uh-huh. que yo aquí claro. en México. Claro, y eso me resuena muchísimo con el tema de que tenemos una ley de transparencia y se supone que tenemos un acceso y un, todo un instituto que nos da acceso a la información, pero número uno, ¿cómo se está construyendo esa información? ¿No? ¿Cómo con las metodologías también de recolección que a lo mejor no son las más adecuadas? Y sí, tenemos acceso a lo que ellos están produciendo y ellas están produciendo, pero no es necesariamente la información que se necesita para tomar decisiones. Claro, sobre todo de las instituciones, uh-huh. como la administración pública. Lo que yo he notado en mi experiencia, al menos en el contexto veracruzano, es que al margen de que hay gente que sí no quiere dar la información, mucha de la gente que maneja la información sí tiene desconocimiento de cómo sistematizar la información. Claro. Entonces, cuando en ocasiones que me ha pasado que les digo, oye, necesito, hicieron alguna encuesta, suponiendo, a una plantilla laboral, y les digo, bueno, necesito la base de datos, y te la pasan, pero ya te dicen 30% fueron hombres los encuestados y 70% fueron mujeres. Digo, no, es que yo necesito las observaciones, o sea, uh-huh. los datos abiertos en una base de Excel. Si entrevistaste a 100, yo necesito las 100 respuestas. Claro. Entonces, pero creo que sí ya a nivel operativo es por falta de conocimiento en la sistematización. Por supuesto. Marce, vamos a seguir con esta plática. Claro. Les quiero invitar a que se queden con nosotros. Vamos a ir a un espacio, a una cápsula. Vamos a escuchar la recomendación literaria de Aves y Moras. Y después vamos a escuchar un tema, una canción de Chona Hernández. Esta canción se llama Magia Negra y es una chica rapera de Colima, que, bueno, también feminista, y se las recomiendo mucho. Así es que regresamos. Las distintas realidades son escuchadas en Púrpura. Aló, aló, amigos de Púrpura. Aquí Ana Valderrama, del proyecto bonito Aves y Moras. Sí, este proyecto que promueve la lectura, contagia el amor a los libros. Y sí, aquí en Púrpura les compartimos libros escritos o protagonizados por mujeres. Y en esta ocasión, por las fechas, quiero recomendarles Las Almas de la Fiesta, escrito por Judy Goldman e ilustrado por el buenísimo de Israel Barrón. Este es un libro pequeño, bonito, que tiene otros hermanitos por allí, porque Judy Goldman ha estado recopilando, digamos que, mitos, leyendas de todo el territorio mexicano. Y en esta ocasión lo que hace es recolectar relatos que tienen que ver con el Día de Muertos. Las ilustraciones son realmente un postre, un agasajo. Entonces son lecturas que vienen muy bien para platicar sobre las almas de la fiesta, sobre el altar, sobre los olores, la comida, lo que le hacemos a nuestros muertos en estas fechas, que es recordarlos. Es un libro que está editado por El Castillo y realmente es pequeñito, pero es muy poderoso. Por eso lo estamos recomendando. Pero también recomendamos que se tropiecen con los otros títulos que Judy Goldman ha hecho en colaboración con Israel Barrón. Espero que les haya gustado esta recomendación. Recuerden visitarnos en nuestra página Aves y Moras, porque ahora tenemos

Pues hay dos proyectos que tengo concretamente que tienen que ver con estadística y que tienen una visión de género. Uno es el de Our Ladies y otro es el de talleres de estadística con PEG. Y en el de Our Ladies, básicamente el objetivo es promover la diversidad de género en la comunidad de R. Y R es un software de programación estadística. Y básicamente lo que busca la iniciativa, que es una iniciativa internacional, pero se pueden ir como creando capítulos en ciudades alrededor del mundo. Actualmente en México ya hay 5 capítulos. El de Jalapa fue el segundo en crearse después de Ciudad de México. Pero se dan talleres gratuitos de R dirigidos a mujeres y minorías de género. Son talleres sencillos, es más como de acercamiento, que la gente que tenga curiosidad asista, pero que también la gente que ya tiene mucho dominio sobre el tema vaya a generar redes y también a enseñar a otras personas, porque son talleres que pueden ir de 2 hasta 4 horas. Y son talleres introductorios, muy pocos han sido ya a un nivel un poco más avanzado, aunque sí hay chicas que que tiene nivel bastante avanzado, sobre todo hay un grupo muy fuerte del INECOL, de chicas de las ciencias que manejan muy bien R. Y los talleres, digo, son gratuitos, son abiertos a la ciudadanía y buscan promover justo que más mujeres y grupos minoritarios ocupen R. De ahí el otro es el de talleres de estadística con PEG. Ese no usamos software. Igual no quise hacerlo, porque son talleres dirigidos a sociedad civil. Y sociedad civil muy en el contexto veracruzano, y quienes están o luchan por los derechos humanos de las niñas y de las mujeres. ¿Qué detecté yo? Que en su mayoría, quienes están en esta lucha, poco ocupan la estadística como herramienta. Sí saben de su importancia, y eso sí me queda claro, en el discurso lo dicen, pero sí noto como una brecha en la utilización de la estadística como herramienta de trabajo, en su quehacer. Lo que traté de hacer entonces aquí fue acercar la estadística como tal, o sea, decir por qué era importante utilizar la estadística en su quehacer. Al margen de sí, no ocupamos software, no ocupamos en alguna ocasión nada más como que abrimos brevemente Excel, pero era como muy poco, es más que nada como conocimientos o conceptos básicos, nociones básicas de estadística y cómo lo pueden aplicar en lo que ya están haciendo, porque son personas expertas, a diferencia, por ejemplo, de Our Ladies, que es un grupo multidisciplinario, hay biólogas, hay economistas, hay geógrafas, hay estadísticas, hay personas egresadas de letras, de antropología. O sea, ha ido un grupo bastante diverso y con distintos niveles de manejo en R. Y aquí son personas que ya están trabajando por los derechos humanos de las niñas y de las mujeres. Ya tienen experiencia en este tema. Entonces es solamente acercarles esta herramienta y que seguramente le podrán sacar utilidad porque ya saben de qué va el tema. Claro, y además de poder utilizarlo como herramienta de trabajo, ¿no?, también poder analizar y ser más críticas con la información que estamos revisando, ¿no? Porque de pronto tenemos estadísticas muy alarmistas, o de pronto estamos viendo Veracruz es el estado número uno en feminicidios, y que a lo mejor sí, pero hay que ver cómo se está analizando. ¿Nos puedes dar algunos tips así muy prácticos y rápidos como para cuando estamos leyendo información, sobre todo sucede en redes sociales? La desinformación más grande que se está dando ahorita es en redes sociales. Entonces, ¿cómo podemos, número uno, detectar fuentes confiables, y número dos, que los datos se estén utilizando bien? Tengo como ciertos criterios. Al menos en México es bastante complejo porque incluso hay cifras que salen de instituciones oficiales que no son correctas. Entonces, ante este panorama, en México todavía tenemos que ser más cautas en cómo utilizamos la información que se nos está presentando. Entonces, algo que sí puedo decir abiertamente es que generalmente las cifras que salen de reportes de instituciones que están en Ciudad de México la mayoría están bien. Uh-huh. O sea, Ciudad de México la verdad es que sí nos lleva a la delantera y por mucho. Entonces, instituciones que estén ya y que residan ahí tienen buen aval. El INEGI es una excelente fuente de información, incluso sus reportes de la información. Cuando van a presentar, dependiendo del tema, por ejemplo, el 25 de noviembre, suelen sacar un informe de cómo están las cifras de violencia. Uh-huh. De ahí en fuera, cuando vengan informaciones de funcionarios o funcionarias, o que vengan cifras con o datos de instituciones oficiales en el contexto veracruzano, yo sí sugiero ser cautos, uh-huh. O tener nuestras precauciones y ver cuál es la fuente de información de la cual está nutriendo su narrativa. Uh-huh. Generalmente, por ejemplo, en cuestiones de violencia se nutren mucho de la información del INEGI y del Secretario Ejecutivo. Uh-huh. Son fuentes oficiales y son muy buenas. El problema que yo detecto es de la interpretación, uh-huh. y de cómo ya cambia la narrativa cuando deciden tomar una de esas cifras y generar como que algo, ¿no? En, uh-huh. en esta cuestión de la narrativa. Ahí es en donde yo digo, cuidado. Exacto. Mejor irnos a la fuente directa, uh-huh. a la primaria, porque una cosa es como la fuente secundaria y otra la primaria. Entonces, sí leer las letras chiquitas. Uh-huh. Cuando salga algún informe, sobre todo a medios de alguna institución, leer las letras chiquitas. ¿De dónde sacaron la información? Y antes de compartirla, irse a la información directa, ya sea del secretariado, del INEGI, de la Dirección General de Información en Salud, irse a la fuente original, uh-huh. y cotejar, uh-huh. si efectivamente encontramos esta información. Aunque no lo creamos, hay muchos datos que vienen con errores, uh-huh. cuando ya lo saca instituciones a nivel estatal o municipal, y la interpretación es todavía más delicada. Entonces, a veces le dan una interpretación que sí es bastante pues errónea, uh-huh. Y entonces solamente irnos como a la fuente primaria, uh-huh. de dónde están sacando la información. Algo importante también en esta interpretación y en esta búsqueda de fuentes originarias o primarias es que de pronto entrar, por ejemplo, al INEGI es un océano de números y es complicado para quienes no tenemos realmente un acercamiento a estos temas. De pronto es complicado leerlos, uh-huh. ¿no? Y muchas veces, lo digo por experiencia, claro. que nos hemos tenido que ir a resúmenes. Por ejemplo, en mi caso, Mujeres y Hombres 2018 se llama el resumen que sacaron, uh-huh. derivado, por supuesto, de la información que saca INEGI con la ENDIRE, sobre todo. Uh-huh. Pero de pronto sí nos hace falta una mirada más amigable, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo podemos abordar los datos del secretariado o del INEGI y cómo podemos entenderle? O sea, si hay alguna técnica mágica que nos puedas recomendar. Bueno, lo principal sería no tenerle miedo. Uh-huh. Cuando no se sabe algo o no lo podemos entender, yo creo que la mejor alternativa es decir, lo voy a estudiar y no lo comparto por el momento. Uh-huh. Creo que eso yo lo he llegado a hacer. Creo que es lo más prudente cuando igual el tema no lo conoces en su totalidad, uh-huh. y mejor no lo compartes como tal, uh-huh. y lo empiezas a estudiar. Uh-huh. Ahora, efectivamente hay fuentes amigables. De hecho, salió la cuenta este proyecto de Data Cívica. Uh-huh. Sacaron una plataforma un tanto más amigable que se nutre de información del secretariado y del INEGI. Okay. Entonces sacaron esta plataforma que está bastante amigable, es básicamente como dar clics y buscar como la información, pero se basa en estas dos fuentes de información y lo que visibiliza son violencias, uh-huh. Hacia las mujeres o violencia en general. También hay otra, recientemente la Dirección General de Información en Salud empezó a sacar información, una plataforma un poquito más amigable. Ya estaba algo que les llamaban los cubos dinámicos. Uh-huh. Y los cubos dinámicos, pues de todas formas, había gente que todavía como que no le gustaba o no lo sentían tan amigable. Recientemente sacaron una plataforma todavía más amigable en donde básicamente es darle clic y es como muy directo, uh-huh. Para sacar información. Aquí la cuestión es que ya te presentan como las tablas un poco más de resultados, o sea, al final, no tanto las bases de datos abiertas, que es lo que generalmente ya cuando nos dedicamos más a la cuestión del análisis estadístico, es lo que a nosotros de ahí nos nutrimos, ¿no? Como para empezar a ver correlaciones y demás. Pero lo que se han hecho muchas dependencias es que dentro de sus páginas tienen esta parte como más amigable. El INEGI sí es un mundo, mucha gente dice es muy caótico encontrar información ahí. La cuestión es también como que, perderle el miedo. También recomendación, pues está aquí las oficinas del INEGI en Jalapa. Para quienes estamos en Jalapa, tenemos oficina directo y son bastante accesibles. Cuando uno de repente, sí, ya sabemos que ahí está la información, pero también se vale ir a las oficinas del INEGI y decir, yo sé que está, pero no la encuentro. Ajá. Y te ayudan por completo. O sea, también es un servicio que brinda el INEGI y hacer uso, ¿no? No tener miedo de decir, no la estoy encontrando, y te ayudan finalmente también. Claro, claro. Esto es algo muy importante lo que nos dices, de poder asistir a las instituciones como el INEGI, claro, para poder adquirir esta información, pensando en poder tener mucho más objetividad, bueno, no objetividad, pero sí claridad en los datos que estamos manejando. Tú hablas mucho de perderle el miedo. Sí. Y quisiera retomar eso porque existe también una división sexuada de la ciencia, ¿no? Y entonces, de pronto pareciera que hay muchas menos mujeres haciendo este tipo de trabajos, pues, acercándose a este tipo de conocimientos por estos prejuicios donde las mujeres no acceden a la ciencia. ¿Cómo ha sido tu experiencia y qué nos podrías decir para podernos... O sea, ¿desde qué momento podríamos empezar a entrar a las ciencias exactas, ¿no? A los números y sobre todo en temas de estadística? Creo que quienes nos asumimos como feministas nos lo debemos, entrarle, simplemente hacerlo. No lo voy a negar, fue un reto académico bastante complejo y siempre lo digo. El que me haya yo metido a estudiar la maestría en estadística, el que haya yo permanecido y el que haya yo concluido, ¿no? Claro. Fueron distintas etapas, pero no perder de vista que en la medida en la que nos metemos a estos temas, podemos abonar a la causa feminista. Entonces, ahí está un poco también qué es lo que sale ganando, ¿no? Pues perderle al miedo porque es... finalmente la convicción que tenemos de mejora en nuestras actividades. Y decimos muchísimo en el discurso que las estadísticas son muy importantes, pues tomarle esa importancia, o sea, decir efectivamente son importantes y es una herramienta que me va a permitir a mí como activista feminista hacer muchísimo mejor mi trabajo. Y saber que efectivamente hay más hombres que mujeres entrando a ciertas carreras. Y por eso digo también que nos lo debemos, o sea, como también entrarle a ese reto, ¿no? A mí en lo personal, como comenté hace rato, ya me gustaban las matemáticas desde pequeña, pero también son muy bonitas, o sea, es un reto muy bonito cuando encuentras ya la solución a algo. Y en la estadística hay algo que también muy cierto, no es tanto como la matemática exacta en donde 2 más 2 es 4, en estadística hay un margen de error. Entonces, a veces ese margen de error nos da dolores de cabeza, pero no perder de vista que es una herramienta útil en nuestro trabajo como feministas y pues hay que entrarle. Hay que entrarle, efectivamente. Vamos a hacer otra pausa. Vamos a escuchar un reportaje que precisamente habla sobre esta división sexuada en la ciencia, como para darnos más ánimos y poder entrar al tema de la estadística y de las ciencias exactas a todas las mujeres. Este reportaje es producido por Uniradio, la radio de la Universidad Autónoma del Estado de México, a quienes agradecemos muchísimo esta colaboración. Y bueno, vamos a escucharlo y regresamos a Púrpura para seguir platicando con Marcela sobre la estadística con perspectiva de género. En el pizarrón de un salón de preparatoria hay una lista de carreras universitarias. Los alumnos, hombres y mujeres, clasifican una a una las áreas de estudio. Ingenierías para los hombres. Enfermería

y el Dear Ladies tiene un poquito más, pero sí fue una decisión que tomé en lo personal de decir, ok, le voy a entrar a este tema, lo voy a hacer de esta manera, que sea gratuita, con la finalidad de generar redes y también de aportar desde mi trinchera el conocimiento que yo tenga. Me asumo como una mujer con privilegios, estoy muy consciente de ellos y pues sí, también sabemos que tampoco se trata de quitarnos los privilegios, sino más bien generar como una balanza más equilibrada. Uh-huh. Y en este privilegio que yo tuve de estudiar lo que estudié, de tener este conocimiento muy específico, pues también se trata como de compartirlo, ¿no? Claro. Y al mismo tiempo en estas redes otras personas también me comparten sus conocimientos, ¿no? Y creo que es la suma de todos estos conocimientos de personas con distintos perfiles, que es lo que abona. La verdad es que algo que siempre hacemos en dinámica, tanto en lo de Arlidis como en lo de talleres con PEG, es obligatoriamente nos tomamos unos 15-20 minutos de coffee break. Ajá. Y lo digo obligatoriamente porque siempre les menciono que es a fuerza y que el fin de ese coffee break es justo conocernos. Uh-huh. Saber qué es lo que estamos haciendo cada una desde nuestros perfiles, desde nuestros trabajos, y hacer que este movimiento vaya creciendo, ¿no? Claro. Algo que también se nos ha criticado mucho y que creo que tenemos que ser críticas de manera individual, es que pues nos juntamos entre nosotras, nos leemos entre nosotras, platicamos entre nosotras, pero es cómo podemos ir abriendo uh-huh. este movimiento para que más personas puedan entrar, ¿no? Uh-huh. Creo que ha resultado algo muy bonito, que nos hemos estado conociendo, saber qué es lo que estamos trabajando cada una y lo valiosa que es cada persona que va a los talleres, ¿no? Claro. Pero sí, la verdad es que yo abogo por el compartir conocimientos. Uh-huh. Es algo que me encanta. Me encanta estudiar, me encanta conocer. Y pues qué mejor que teniendo personas en un solo lugar, uh-huh. en un solo momento, ¿no? Claro. Claro, porque definitivamente los conocimientos se apropian de mejor manera cuando los compartes. Claro. ¿No? Es más fácil aprender enseñando. Claro. ¿No? Sí. Y algo muy importante de estos talleres, que también te pediría los contactos para quien esté interesada, pues también tener muy en cuenta que se trata de generar en colectivo, ¿no? Claro. Que es un esfuerzo no nada más tuyo. Tú eres pues quien nos da el taller, quien nos comparte el conocimiento, pero hay toda una logística que hay que seguir, ¿no? Justo todos los elementos del coffee break, el espacio donde se hace, el internet, sí. los equipos. Entonces, ¿cómo nos podemos poner en contacto y para crear esta comunidad? Los dos proyectos, tanto el de Art Ladies como el de Estadística con PEG, los pueden encontrar en redes sociales. Uh-huh. Están en Facebook y están en Twitter, tal cual así, R Ladies Jalapa uh-huh. y Estadística con PEG. Efectivamente, son proyectos en colectivo, entonces hay toda una logística de quienes nos prestan. Y bueno, aprovechar también los micrófonos porque la Universidad Veracruzana nos ha prestado en numerosas ocasiones sus espacios desde el Instituto de Investigaciones Económicas, el Centro de Estudios, y le mando un saludo al doctor Claudio Castro y también a Alma, quienes nos han apoyado justo en la gestión, y actualmente estamos en la Facultad de Economía. Uh-huh. Nos estamos moviendo constantemente de lugares, entonces también estamos sujetas a quienes nos pueden facilitar claro. estos espacios. Entonces, también dejar la invitación abierta para quienes nos escuchen de la Universidad Veracruzana. El de Estadística con PEG no requerimos internet, a diferencia del de Art Ladies, uh-huh. que es como un poquito más complicado porque ahí necesitamos otra serie de cuestiones de internet, conexiones y demás. Pero básicamente nosotras llevamos a quienes van a dar las clases, llevamos, incluso si no hubiera pizarrón, llevamos nuestro pizarrón, uh-huh. llevamos nuestro coffee break, pero bueno, sí se les hace como la invitación a que nos apoyen con la gestión de los espacios. Por supuesto, y ya para cerrar, ser muy conscientes de que siempre debemos dar crédito a quien nos está proporcionando la información o si estamos utilizando información de alguien más. Sí, de hecho todo lo que se da, por ejemplo, en el de Estadística con PEG y en el de Art Ladies, se suben a plataformas uh-huh. que las ligas son abiertas, es decir, las personas pueden entrar a las presentaciones, las pueden descargar. Y lo único que sí se pide justo es dar crédito a quienes llegamos a ser ponentes de los talleres, uh-huh. Por una cuestión también como muy feminista, que es la sororidad, y entender que por muchos años no nos han nombrado. Uh-huh. Entonces también es importante nombrarnos a nosotras, verbalizar nuestros nombres y justo dar reconocimiento a quienes nos están dando estos conocimientos. Por supuesto. Marcela, estamos llegando ya al último minuto. En un minuto, ¿con qué te despides? Pues me despido feliz, uh-huh. de entrada por haber estado aquí, que por fin se me hizo estar aquí contigo. Y también muy satisfecha de que en el último año veo que se están abriendo más espacios de comunicación a este tema, que uh-huh. no es fácil, uh-huh. en ocasiones parece que es aburrido, pero me encanta que se nos estén cediendo los micrófonos y yo te agradezco, les hago la invitación a todas las personas que nos escuchan, particularmente a las feministas, uh-huh. Que nos sumemos a la agenda de estadística para visibilizar las desigualdades. Por y que lo veamos como una herramienta bastante útil. Por supuesto. Pues muchísimas gracias. Definitivamente queda la invitación para todas las personas que nos escuchan de ser parte de la generación de conocimientos, de poder ser más críticas en la información que estamos revisando y poder tener las herramientas de analizarla. Muchísimas gracias, Marcela. Muchísimas gracias también a Soledad Macías, que nos acompaña esta tarde, a Harumi, que está ahí en la asistencia de producción, y bueno, a todos y a todas ustedes que nos escucharon esta mañana en Púrpura. Los esperamos el próximo programa. Las distintas realidades son escuchadas en Púrpura. Una producción de Radio UV 90.5 FM a cargo de Brenda Coronado y Brisa Gómez. Nos encontramos la próxima semana.